mandolae, mandona no banzo te mama. Kombo nanga mandolae, mandona no banzo te mama. La vie nanga ya mafuma fuma, mandona no banzo te mama. Onga na kipaka moto deo, boto na vie privé na ye. Ebembe ya mboata na fulu ya leta, kelani akole langlae. Zote mama, kombo nanga mandolae, mandolande koya azanga. Nazina le nazangi na bandi na kona no kona mwana soso. Oonga na landa kamoto teo, mokili tour à tour. Il n'est jamais trop tard la mokili, la vie est un combat. Bande kona baninga paso bomengo baboy konsani sangai na bendi baborde kisasa mobimba baboy konsani sangai mama omo corona kokufae barishe boko vodana boko kundanga na sanduku ya malonga vedete ya Zaire cotisation et commune ya concurrence boela nde ba titre ngayo yo na bomoy nazali kobelela e boboy konsali sangai. Azimo solo, a changé ma camarade. Paso bomengo pa komamba patron baneko, ba changé ma camarade. Tango bazala kamalo leo, tolia ka esika moko. Tango bazala kamasikinio, tomela ka esika moko. Lelo mokiri epesi bango chance, baboy biso ba pauvre. Mbote komande ya audience, le patron ne reçoit pas. Toko samba, toko samba, dice yo toko samba. Bako tunana ni aboya kamoninga, atana miso ya nzambe. Onga na boy de justice ya mokili kasukwe. Justice ya mokili bavoka ene kimingyo, na sengi justice ya nzambe. Mbongo na likunye, baby si mokili, na boy kofuta foka. Yeah. soki akomi mobange akomi ne kosambela ye kota banda kwanza botala bilongi bikoma ndemba kristu ntango bazalaka bonenge o bayebaka nzambe te ntango bazalaka na bamilio e bayebaka fami te lelo mokili ebeti bango fimbo e bakoma nde kosambela nzambe limbesa masumu na bango e bazali kobanga liwa Mama, kombo nanga per busheo, per bushe ndeko ya azanga. Nazina le nazangi na vani na kona no kona wana soso. Banda sekinga na zwakateo, ngai maloleo. Banda sekinga na zwakateo, ngai maloleo wae. Yena ba champagne ngai se primuse tokoloka kaka kwitio. Yena ba pizyo ngai se makanzenze tokoloka se totondae. Yena ba importenga isenza disa toko zipaka kanzoto Dina nini na boma nzoto mama o La vie est un combat Ima ye, ima ye, ima ye, ye, ye, oh Bane abati ambongo bazali ndeko zela liwa ya batatae Po batikana na bomengo nyoso ya fami bango ba eriteo Babo iko yekola na bakelasi bazali ba eriteo Ae Bilo kwa mokili bizali nde ya biso teo tozali ba jeran Nyoso toko somba sepo na bana bafamiko efa yo Liaka ya yo tango zalivo moilo bibako wela e Kosa liwota la banani bako lela yo mokolo yo kukufa e e Omeria masanga ni maka kwitite mama Omeria masanga ni maka kwitite mama eh Omeria masanga ni maka kwitite mama Omeria masanga ni maka kwitite mama eh Tete tenga mabwa na ojo Bisengwa masusu mpasi ya baninga oyo ndemo kilio Ilo bali ya suka ya basengi kaka melesio Sekera kabela nga mote mana yona kopesa yo melesie Kaka melesio ae Ngai sekela ae Ngai perbusheo ae Ngai maloleo ae Kaka mereció ae Gaima ditulu ae Kaka mereció ae